sabes que vengo a verte. Tú te niegas a salir. ¿Cómo sabes que te quiero? Te gusta hacerme sufrir. Luego vienes cariñosa diciéndome cosas que me hacen soñar. Mas yo sé que no lo sientes, no, no, que tú me finges amor por caridad. Mentira, cuando dices que me quieres y aseguras que te mueres cuando tengo que partir. Mentira, cuando acaricias mis manos y confiesas que a mi lado tú te sientes más feliz. Mentira, mentira, cuando lloras en mi ausencia, cuando dices que me sueñas porque tardo en regresar. Mentira, mentira, mentira, por no morirte en mi brazo, porque no me estás besando, todo es mentira. Día y noche sin parar. Mentira, mentira, cuando lloras en mi ausencia, cuando dices que me sueñas porque tardas en regresar. Mentira, mentira, mentira, por no morirte en mi brazo, porque no me estás besando, todo es mentira. Día y noche sin parar.